un ratito con Enrique Mamani, que es parte de la comunidad de los Sicuris, a ver si lo digo bien, lo tengo por acá. Es este integrante, como digo, de la comunidad de Sicuris del Arco Iris y de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Enrique, te damos la bienvenida y las gracias por darle un ratito de tu tiempo a la comunicación comunitaria en La Pampa. Llamar, me parece muy importante poder conversar sobre todo el tema de pueblos originarios, el tema que también concierne ahora, que estamos hablando del tema de la Semana de Pueblos Indígenas, pero también porque no hace mucho tiempo acá en la Ciudad de Buenos Aires hubo una agresión muy grande sobre un monumento que está, creo que es el único monumento de pueblos originarios en la Ciudad de Buenos Aires, que está en Parque Los Andes, que fue cortado a la mano de uno de los tres hermanos que están en el monumento y sacado la flecha, digamos. Fue un vandalismo y me parece a mí que es importante difundir también estas cosas. Así que me agradezco mucho el llamado. Muy bien. Ya lo hemos condenado a este ataque, que, bueno, hecho en la impunidad y en el anonimato, también sirve para recordar que estas personas, que esta manera de manejarse y de enviar estos mensajes son propios de las personas que no saben vivir en democracia y que no reconocen la libertad ni de pensamiento ni de vida de las demás personas que pisamos esta tierra. Así que lo volvemos a condenar al ataque que sufrió ese hermoso monumento, la vandalización del monumento al indio del Parque Los Andes. Ahora sí, Enrique, si te parece, avanzamos sobre lo que es la Semana de los Pueblos Originarios. Te cuento que a muchas pampeanas y pampeanos les llama la atención que la sede sea la provincia de Buenos Aires, y por ahí conviene arrancar con una puesta en contexto de por qué esta Semana de los Pueblos Originarios tiene tanta entidad en la provincia, que nosotros desde el interior asociamos con el porteñismo, pero que no necesariamente está llena de porteños, ¿no, Enrique? No, indudablemente no está lleno de porteños. Los porteños son los que viven en el puerto, pero aparte de eso, si uno va mucho más atrás, este territorio que era dicha Rúa, digamos, es un territorio de pueblos originarios que antes que exista el Estado argentino y antes que sea la colonia, estaba habitado como por hermanos originarios, como tanto La Pampa y todos esos lugares, por otros hermanos, por Mapuche, Tehuelche, o en el norte, los Quechua, los Aymara, los Diaguita, los 58 pueblos originarios que vivían en este territorio. Lo que pasa es que con el progreso y como La Pampa húmeda y todas esas cosas eran mucho más viables, estaban los puertos, hizo que los pueblos originarios que habitaban en este lugar tendiesen a desaparecer. Y hoy están habitados justamente la provincia de Buenos Aires, el conurbano, por gran cantidad de originarios que son de otros lugares del territorio del Estado argentino que decidieron venirse para acá. ¿Sabes qué? De hecho, en el conurbano bonaerense y en el AMBA, si querés, existe la mayor cantidad de originarios que en el resto del país. Vos acá, en la provincia de Buenos Aires, encontrás hermanos quechua, mapuche, diaguita, cumpilaga, encontrás charrúas, encontrás, lo que vos imagines, están viviendo acá en la provincia de Buenos Aires. No por elección, sino por un desplazamiento, porque también los otros territorios fueron, de alguna manera, fueron siendo avasallados, fueron siendo cooptados, apropiados por los grandes terratenientes o los grandes multinacionales, a las mineras. Y los hermanos tienen y terminaron acá en el conurbano bonaerense. Entonces la gran cantidad de originarios, que nos reconozcamos o no, se encuentran en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Por eso que también es importante entender por qué se impulsan estas cosas desde acá. Pero también, digamos, si uno quiere poder más profundamente, digamos, surgen las grandes decisiones también de lo que es la provincia y la capital federal sobre los temas de los pueblos originarios. Y bueno, me parece que, como uno de los hermanos dicen, lamentablemente la Argentina es grande, pero nos atienden siempre ahí en Buenos Aires, ¿no? En la CAPI. Me parece que es importante. Exactamente, en la capital, y muy cerquita de ahí está todo lo que, digamos, viste, uno sabe lo que es La Matanza y todas esas cosas, pero en La Matanza encontrás la mayor cantidad de originarios que hay en el país, en La Matanza, imagínate vos eso, ¿no? Impresionante, bueno, ahí está el dato que esclarece y también le pone un poco marco de por qué esta Semana de los Pueblos Indígenas o Originarios tiene la presencia que tiene en la hermana provincia de Buenos Aires. Y, por supuesto, también es una pieza más de un colorario de reconocimientos que el Estado bonaerense y argentino parcialmente fue entregando y que también es parte de una lucha de todos los días, Enrique, porque la verdad es que la invisibilización de la porteñosidad y del argentino canchero que no reconoce en su propia formación los problemas que acarreamos, ¿no? Digo porque nos hemos reconocido acá en la comunicación comunitaria también como un pueblo racista, hay que decirlo sencillamente, y muchas veces en la ignorancia el blanco pasa por al lado del originario como sintiéndose superior. Todo eso es una periódica batalla que están librando y en la que no están solos, Enrique, pero que hace que por ahí esta semana sea el momento de poner en valor la palabra, la cultura que sigue tan viva y tan vigente como siempre, y cuál es la manera en la que van a aprovechar, que la van a expresar y que la van a tratar de visibilizar tal vez para combatir un poco lo que pasa durante el resto del año, Enrique. Mira, por un lado, vos hiciste una explicación bastante clara sobre lo que es este Estado, y es un Estado racista, pero y es el proyecto de este Estado, de este país, y sigue tan vigente como antes, a pesar de que hubo muchísimos cambios, y hoy es mucho más visible la presencia de los pueblos originarios, hasta se habla de un Estado plurinacional y un reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos originarios. Pero también, por otro lado, vos hoy ves que la persecución es derogar la ley 26.160, que dice que es la ley de pueblos originarios que reconoce la preexistencia y lo territorial. Digamos, esa ley se está por derogar con el nuevo gobierno. Entonces vos, digamos, ves que el proyecto indudablemente no ha cambiado. Y es racista también, justamente por esto que vos mencionabas, ¿no? Acá en este país, el negro y el indio fueron totalmente... El negro fue hasta invisibilizado. De hecho, ¿sabes qué? El año pasado se quemó el monumento a la hermana María Remedio del Valle, que se había hecho en San Telmo, que es la primera coronela que nombró Belgrano. Se había levantado un monumento en San Telmo y se lo quemó. Eso sigue, digamos, lo racista que es este gobierno o este país, digamos, ¿no? Y bueno, después no hablemos de lo que sería el trato con los indios. Pablo Sarmiento decía que era sublime y noble que una raza superior hiciera desaparecer la otra. La otra éramos nosotros, los originarios, ¿no? Tal cual. Y los blancos eran los superiores, ¿no? Y que decía que nosotros no servíamos ni para abono de la tierra. Yo creo que eso... y es el padre de la educación, ¿no? El padre del aula, como cuando uno lo reconoce. Entonces es lo que tenemos como el proyecto educativo también de y después, bueno, no hablemos de lo que en realidad este último presidente dice, que su prócer es Roca, el mayor genocida de pueblos originarios. Pero dice él, no lo digo yo, él dice que los próceres más importantes que él tiene es Roca. Bueno, imagínate vos entonces cómo estamos. Para visibilizar estas situaciones, nosotros el 19 de abril es el Día del Indio Americano, que en realidad también esto tiene que ver, porque el primer encuentro que se hace en el Día del Indio, se hace en México, no sé si lo saben ustedes, se hace en Pátzcuaro, México, a donde la Argentina adhiere como oyente. 1940, estaba Lázaro Cárdenas en México y se hace el primer encuentro indígena en América, a donde se declara el día 19 de abril el Día del Indio. Argentina manda una participación como oyentes porque decía que en la Argentina no existían los indios, ya estaban todos civilizados. Qué barrio. Después en el 46 recién adhieren al 19 de abril como el Día del Indio. Entonces el 19 de abril se toma como el Día del Indio, y Argentina adhiere a eso. Después se suma lo que sería la Semana de los Pueblos Originarios, y a donde, bueno, acá en Quilmes hice un encuentro con otros hermanos de Opinoa y todas esas cosas. Nosotros hicimos un encuentro el 19 de abril en el Monumento a Roca, digo en el Monumento al Indio, porque ya habíamos hecho uno en la semana anterior por la vandalización. Después el 19 hicimos otra actividad por el tema del indio en el monumento, donde se hizo un atap y se hizo una ceremonia, música, y después se hicieron algunas charlas en distintos espacios para visibilizar la situación actual de los pueblos originarios. Porque nosotros entendemos que hay un reconocimiento, que es la Semana del Indio, pero también hay una actualidad de los pueblos originarios, qué es lo que nos está sucediendo hoy a los pueblos originarios, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en esto, vos decís, mirá, hoy hay una intención de derogar la ley de pueblos originarios, ¿sí? Es importante entender que si cae esa ley, todos los pueblos originarios que viven en las comunidades corren riesgo sus territorios, porque hoy vienen en los proyectos de las mineras, del tema del litio, del petróleo, y los pueblos originarios están asentados sobre esos espacios. Entonces tenemos que defender también exactamente esta ley para que podamos defender nuestros territorios. Por un lado, visibilizar, rescatar nuestra cultura, nuestra filosofía, y después, por otro lado, sostener lo que ya tenemos como ley, ¿no? El convenio 169, la ley 26.160, que son leyes y convenios internacionales que el Estado argentino adhiere y que pasan a tener carácter de ley. Entonces, el Estado argentino reconoce nuestra preexistencia étnica, que reconoce la existencia de los pueblos originarios y reconoce lo que sería la territorialidad de los pueblos originarios con una ley de emergencia, porque salió un DNU, pero es una ley de emergencia. Tenemos que estar los pueblos originarios en todos esos frentes, y también tenemos que estar exigiendo al Estado que pueda empezar con el tema del respeto a la plurinacionalidad de los pueblos, de este territorio. Me parece que es importante estar en todos los espacios y estar en todos los lugares como para poder generar conciencia en el resto de la sociedad o el resto de nuestros hermanos argentinos hoy, ¿no? Me parece que es importantísimo que lo más importante es eso, empezar a generar conciencia. Muy bien. Aprovecharemos entonces la Semana de los Pueblos Originarios, Enrique, no solo para conmemorar las culturas y los derechos de los mismos pueblos y culturas originarias, cuidando tanto a su gente como a sus saberes ancestrales, como se propuso en aquella ciudad de Pátzcuaro, en México, en el 40, sino también como un tiempo de lucha para hacer frente a a la motosierra, como se la conoce ya, porque es bien claro que el gobierno está también buscando eliminar el Instituto de Asuntos Indígenas. Te estaremos volviendo a convocar, porque esta ya también se vuelve urgente, y te estamos muy agradecidos por estos pocos minutos, Enrique. Desde ya, muchas, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado, y bueno, disculpen, estamos viendo en un sótano, me parece, porque es raro, no nos podemos comunicar. Muy amable ustedes por el llamado, y bueno, un abrazo grande y que sigan bien. Superaremos cualquier problema técnico, Enrique, ya lo ves. Que tengan una buena jornada y que cierren esta semana como corresponde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí está Enrique Mamani charlando un ratito brevemente, el integrante de la comunidad de Sicuris del Arco Iris y de la Orcopo, de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios.